Bienvenidos a Divagancia y Dinero, el programa que te habla de todo sin tener ni puta idea de nada. En Agora Sol Radio. Hola, buenas noches, amigos. Bienvenidos un lunes más a Divagancia y Dinero. Estamos por la tercera temporada. Yo soy Volador. Digamos que las cosas han cambiado mucho. Ya no tenemos ni After Hour, no tenemos ya ni al sanador, no tenemos a mucha gente, pero ha venido más gente. Ha venido mucha más gente. Entre ellos ha venido Samantha Fox esta noche. Buenas. Ha venido Peter Parkin. Hola. Bueno, el becario proletario, que creo que es su último programa. Sí, primer y último programa. Sí, porque ha conseguido otra beca aún mejor. Sí. En la SER, creo que es, ¿no? Sí, he sido becado, sí. Y, por supuesto, César, nuestro técnico de sonido. En Al Jazeera. En Al Jazeera. Sí. Me parece bien. Y César, nuestro querido técnico de sonido, que es mi fiel amigo y compañero, y es el único que va a sobrevivir a este programa. Y como invitado esta noche tenemos al maestro de la comedia, Albert Bill. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien. Bien. Sí. Muy bien. Y nada, y queríamos contaros cosillas nuevas que van a pasar en esta temporada. Es la tercera temporada de Divagancia y Dinero, no sé si lo sabéis, porque primero empezamos emitiendo en podcast, luego nos acogieron en Agora Sol Radio y seguimos en Agora Sol Radio porque no hemos sabido encontrar la salida. Sí, esta ratonera. Sí, esto es un infierno. Pero bueno, se está bien aquí, se está bien. Sí. A punto de empezar octubre, es paz. Y traemos nuevas secciones y traemos cosas muy importantes y muy chulas y muy interesantes, ¿vale? Traemos una sección nueva que es ¿qué grande es el cine?, ¿vale? La va a llevar Samantha Fox. Bueno, hoy Samantha Fox, aquí, pues eso, hablaremos de cine de una manera diferente. No, se hablará de cine como siempre y como te he dicho. Pero bueno... Quería ir por un lado y no me has dejado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mantenemos la sección de Todo a Ciencia. Ya no está Afterbite, parece ser que le han deportado a Canarias. Sí. Pero tenemos a Peter Parkin, que nos va a contar cositas bonitas. ¿De qué? ¿De qué? Pues vamos a ver, la relación entre, sobre todo, las cheerleaders y el sexo. O sea, es algo bastante conectado a nivel de ciencia. De toda la ciencia. Sí. De toda la vida. De toda la vida. Y por último, tenemos dos sorpresas. ¿Vale? La primera es la última sección de la vida del becario. Sí. Que nos va a hablar de sus mierdas que no nos importan. Y estrenamos nueva sección para poner el broche de oro a este gran programa, que es la guía Cutrelín. Los peores bares de Madrid. Cutreline. Y bueno, y esta noche hemos elegido entre todos, de manera democrática, y porque hemos traído al experto Albert. Claro, hemos elegido el estupendo tema de las cheerleaders. Uh-huh. Y qué mejor, César, para introducir el tema de las cheerleaders, poner una canción de Two Unlimited, que es Ready for This. For this. ¿y qué es una cheerleader? ¿Sabéis alguno lo que es una cheerleader? Bueno. En este caso me estás preguntando. Lanzado una pregunta, pero sí, te miro sí, a tus ojos. O sea, me estás mirando a mí estos ojos que los tengo cerrados ahora mismo, entonces por eso mismo no puedo leer lo que me has dado. Entonces, claro, por eso, efectivamente. Una cheerleader, vamos a ponernos serios, porque esto es una cosa de ponerse serio. No estamos hablando de política, sino de cheerleader. Ojo. En deporte, la animación, porra, parrismo y cheerleading. Efectivamente. Ojo, que consiste en el uso organizado de música, baile y gimnasia para hacer que los aficionados animen a sus equipos en los partidos. Eso lo hace Manuel del Bombo también, ¿no? Justo, Manuel del Bombo es un cheerleader. Es un efectivamente, porista. Efectivamente. Claro, no. Si segundo, te fijas, siempre te ha puesto. La imagen de Manuel del Bombo con pompones y una falda, yo creo que. Yo creo que España ganaría muchas más cosas. Sí. O sea, mucho mejor. Ya me estás matando. O sea, continúa leyendo. O sea, sí, no, vamos a dejarlo. Los espectáculos de animación son muy frecuentes, sobre todo en deporte de equipo como baloncesto, fútbol americano, en el medio tiempo o en. Pone aquí tiempos de fuera, pero qué mierda es un tiempo de fuera. Pues, lo que viene a ser una sobremesa. O sea, tiempos muertos, se llaman tiempos muertos. ¿Qué pone tiempo fuera? La hora del bocata. Wikipedia tiene traducido mal. Esto es una mierda, pero bueno, con todo mi respeto hacia el que lo haya escrito. Wikipedia. El señor Wikipedia tiene la culpa. Wikipedia tiene la culpa siempre. Cabrones. Te piden dinero, Wikipedia, últimamente. Claro, te piden dinero. No, claro. Para cheerleaders. Está claro, se lo gastan en cheerleaders todos los fines de semana. En eso, y si me dejas decirlo, porque creo que está. Estamos en horario, en eso y en putas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una cheerleader y una puta? Es muy interesante. Es muy interesante pero eso. Pero quiero plantear esta duda tanto a los que están aquí como a los que nos están escuchando. De hecho, es muy interesante porque hay una diferencia muy clara, ¿vale? Que básicamente son las posiciones. Sí. Ajá. Acabo de entender por qué estoy en este programa. Continúa. Vale, bien. Sí, vale. Teniendo en cuenta también que esta disciplina pasó de animar a estos deportes de equipo a ser un deporte con dificultad como tal. El propio cheerleader ya, deporte. Sí. No, tú dices, estoy jugando al fútbol. Una mierda. Cheerleader de toda la puta vida. ¿Quieres delantero centro de cheerleader? O sea, no puede ser. Bueno, en Estados Unidos la animación tiene gran tradición y además su fin ya mencionado es considerado prácticamente como un deporte, como lo acabo de decir, si es que lo estoy diciendo, ¿para qué me lo repite? Y existiendo incluso competiciones mundiales, de Cheerleading Works. Sí. O sea, ya te cagas. ¿Qué se valora en la Cheerleading World? En la cual compiten más de 1000 equipos. Ojo, más de 1000 equipos para ganarse la medalla dorada, que los categorice como mejor grupo animador de todo el planeta, aunque solamente lo hacen en Estados Unidos. Pero, es importante, Bueno, pero es como lo de Miss Universo. O sea, yo no he visto a ninguna Miss de Marte. Bueno, pero que Miss Universo. Hombre, a lo mejor si son reptilianas, quiero decir que a lo mejor sí, porque la reina madre es reptiliana, como se considera, ¿sabes? Sí, porque no una cola y todo, Claro, y piel de lagarto. Ya, ¿sabes? Pero la reina madre no, de dónde dice que es, no dice que es de Marte. Es reptiliana. Ya, pero dice que es de Inglaterra. Sí, pero que ella es reptiliana, que es un extraterrestre, que se ha metido en el cuerpo de la reina madre. Yo defiendo el derecho de que las marcianas se presentan a Miss Universo. Me parece necesario y obvio para que el Miss Universo tenga un criterio. No, pero el tema está que por ahí, por eso nunca participan más, sino porque si no vendrían las de Venus y la cuchillas. Con cuchillas no, para depilar. Las de Venus, tú date cuenta, las de Venus son una imagen de las de Venus. Siempre tienen unas tetas más gordas y un culo descomunal. Con lo cual. No habría competición. No, ¿vale? Está claro. No habría competición. Se llamaría mis tierras. Aparte os digo más, las de Marte, ¿por qué no vienen? Yo lo que digo, la teoría, ahora no lo sé, pero antes, si no han venido ahora, tampoco han venido en la época de Franco, porque veniendo de Planeta Rojo no habrían durado mucho por aquí. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar. Si nos está yendo de las manos. Es un poco como el Portugal del sistema solar. Se nos está ahí. Marte, sí. Marte es como el Murcia. Como Almería. Ahí nunca llueve. No. Bueno, el tema. Además, hay una cosa que me gusta que pone aquí, ¿vale? Porque en el resto del mundo hay poca práctica del porrismo. Se llama porrismo. ¿Por qué aquí no le llamamos? ¡Ay, qué guay hacen estas chicas el porrismo! Nada que ver con los porros. Nada, nada. En absoluto. No, apenas en absoluto. Ligado, no. Seguro que no ha habido una cheerleader en su vida que se haya fumado un porro. No, claro. No, y luego se apoya todo el equipo. En fin. Sí. Fumando porros. Bueno, pues, o fuma otras cosas, bueno, ¿sabes? No voy a hablar. Como decía, en el resto del mundo no hay, ¿va? Salvo en algunos países con influencia de los deportes de Estados Unidos. Como, ¿vale? Como puede ser Costa Rica, Colombia, Estados Unidos. O Finlandia, ahí va y te Finlandia. Vas Finlandia. Y la, o sea, Finlandia, flipas. Que está al lado en la zona de Laponia. Es un nuevo concepto. Pero es que por allá vas a Groenlandia. Pero, claro. En Finlandia, sí, ¿cómo hacen el tema? O sea, porque no la veo con minifalda. Es calentamiento puro y duro. O sea, pero joder, pero tiene global. O sea, calentamiento global. Llevan lo que se denomina unos. Unas mallas de estas, ¿vale? Los leggings de toda la puta vida vienen de ahí. Los leggings son leggings. De esparto. Bien forrado. Yo me las imaginaba con trajes de Yeti. Ahora es, todo tiene sentido. Lo único que luego lo quitaron por rozamiento porque salían un poquito. Salían ardiendo. Salían callos. Eso sí, oye, unas pieles, mira. Hombre, esfoliadas, sí, totalmente. Por, ¿eh? Eso son tan suavecicas. Hasta el hueso, esfolias hasta el hueso. Una cosa, efectiva. Bueno, el caso es que. Sin embargo, en mayo de 2013, que hace dos días, como quien dice, el Sport Corps lo integra como miembro y lo reconoce como deporte, pero con el nombre de Cheer. Como el bar. Cheer. La serie de Cheer. Ahora entiendo Cheers. Claro, ahí metió mano esta... Claro, las cheerleaders. Claro, bueno, claro. Pero hay cosas mucho, mucho más interesantes que las prostitutas, las cheerleaders y Finlandia, que son... ¿Qué? O sea, aparte de... Ya sabemos lo que es una cheerleader, ¿vale? Pero ¿qué cojones hace una cheerleader? Una cheerleader depende de la posición, que era lo que iba yo antes, depende de la posición, hace sus cosas. Depende de la posición de la cheerleader. Y el universo. Tenemos cuatro funciones básicas dentro del cheerleadismo, ¿vale? Tenemos están ocurriendo con es importante, pensadlo, ¿eh? Cheerleadismo. Jaque mate. El porrismo, di porrismo. El porrismo. Dentro del porrismo tenemos a la voladora, también conocida como flyer. Que sea por las noches, que es la persona que se lanza hacia arriba. Tiene sentido. O sea, sí, lanzarse hacia abajo es más jodido. El recorrido es más corto. Pero más fácil. O sea, lanzar para abajo es mucho más fácil. Pero bueno, la movida es que, o sea, no solamente hay una flyer, sino hay una base, que es la que se encarga de recoger a la flyer. Ah, o sea que no, o sea, la pringada. Siempre caen blandito. No, quiero decir que tú no la puedes lanzar y te puedes ir. Tú te quedas, tienes que haber bases para sujetarla. Pero una chilida no vuela. No. La lanza. O sea, ella. A mala hostia todo vuela. Casi, o sea, una piedra. Luego hay otra que a lo mejor a vosotros os interesa, que es el cuidador o spotter, que es su trabajo es ayudar por detrás a la voladora, o sea, agarrarla del culo y levantarla. Darle a solo agarrarla. Sí. Y magrearla fuertemente. Ahí, ahí. O sea, calentamiento global otra vez. Efectivamente. Y hay una variación de las voladoras, que son la poste, que es una voladora situada en posición de hombros, pero mientras cargan a una poste, ella carga una voladora encima. Es como un castellet. Sí. Es un castellet. Es un castellet. No, pero es que es una puta copia mala, ¿me entiendes? Sí, sí, pero está. Joder, que está muy bien. Yo diría que el Kama Sutra es más sencillo. Sí, sí, sí, no, esto es jodido. Sí. Esto es una complicación. Esto es jodido. Sí. Además, luego encima hay dos modalidades diferentes para hacer el porrismo, ¿vale? ¿Va a ser nudista? Perdona, pero está ahí en la posición de capitana, porque siempre tiene que haber una capitana. Sí, sí, pero esa yo creo es la voladora. Es que, o la que tiene, no, la, a ver, no, yo creo, no, ahí es la que menos neuronas tiene, o la que más la va que a perder, puede perder, sí, cayendo, efectivamente. Ahí está. ¿Vale? Además pesa menos porque tiene menos en el cerebro y sube más, y luego el punto, o sea, no puede tener las tetas muy gordas porque el punto de equilibrio se le va a tomar por el culo y se va por ahí volando, sabes. También, se va una cara, sí, por sí, cada, sí. Bueno, la, sí, cosa es que tenemos que distinguir dos modalidades de evento de cheerleaders, que es el cheer y el pompon. Claro, claro, hostia. El primero incluye gimnasia, baile, elevaciones, lanzamientos y duplas, que es como lo del mus. Y el segundo está muy bien. Que es como, sí, cuando sacas pues duplas, sí, tu, sí, sí, dos, y oros y tus dos reyes de duplas. Duplas gallegas. Duplas. ¿Tú sabes si todo esto que estás contando lo dices con voz de película porno? O sea, pones a medio público ya. Duplas. O sea, oh, Dios. Órdago, chica. Oh, Dios. Y luego estarían las pompón, que son las que están con los pompones, pero bailan más tipo jazz. Pero mola más. Y parte de ballet. Pero no, pero hay ballet. O sea, hacen ballet. Cookies. A mí jazz. Además me recuerdo, o sea, lo que es Don Pimpón. ¿Sí? Pompón, oh, Don Pimpón. Y además que estaba orientado a ellas, ¿eh? La cabeza, digo. La cabeza, sí. La cabeza de tenía el la forma. A mí me estoy imaginando a Don Pimpón con Spinetta haciendo ahí los saltos. Lo han hecho, ¿eh? No. Así que, guay, ¿no? Sí, sí, sí, sí, no. Sí. Lo han hecho. De hecho, hicieron con Chema y demás. Pero ya más escondidas hay una grabación de un bukake, pero no vamos a... Interesante el tema del bukake, interesante el tema del bukake, porque vamos a enganchar con la historia de las cheerleaders. ¿Cómo empezaron las cheerleaders? ¿Cómo hilar? No, ¿cómo empezaron? ¿Cómo os imagináis que empieza el concepto de animación? ¿Dónde os podéis imaginar que empieza? Primero fue el universo y después las cheerleaders, sí. Está claro. O sea, es el orden lógico de las cosas. No, fue Dios primero. No, llegó Voldemort. ¿Y qué había? ¿Qué había? ¿Era Dios? No, claro. Sí, fue Voldemort. Fue Voldemort. Sí. Y estaba la cheerleader animando a Dios, pero como diciendo: venga, que es el ese Dios, como mola, se merece una ola. Claro, por eso las cheerleaders están antes, porque tienen que animar a Dios. Somos las costillas de Adán. No, amigos, no. Vienen de. Vienen de los Juegos Olímpicos de la Grecia. De la Grecia, pero... De la Grecia antigua, amigos. Esa, o sea, se juntaba mucha peñuqui y no es coña que hacían coreografías. Claro, claro. Que esto es un dato real, ¿vale? En Grecia y en Roma se hacían coreografías para animar a los gladiadores, a los triatletas, a los de la jabalina. Se hacían coreografías, pero amigos. Pero ahí no las hacían ni puto caso, ya te lo digo yo. Sí, pues, sí, sí. No, pues, no, que no las hacían pues ni puto caso. De hecho, ahí tiraban mucho más hacia el lado de... Oye, mira, me encanta tu músculo, ¿eh? Mira cómo tengo el mío, ¿me entiendes? Mm. O sea, porque se han encontrado en baños, y esto es verídico, en sí, baños sí, en termas, de en, termas. Efectivamente, que ponían amo a Paolo, sí, pero, y pero quiero... no sé quién la chupa mejor. Efectivamente, pero con sus letricas. Pero que eran muy cheerleaders, o sea, los cheerleaders en la antigua Grecia podían ser hombres o mujeres, o eunucos. Pero bueno, vamos a los verdaderos orígenes del concepto que conocemos actualmente como cheerleader, y nos remontamos a 1869. Cuando la primera vez que se enfrentaron los equipos de Princeton y Rutgers en el primer campeonato interuniversitario de fútbol americano. Durante el juego, un grupo de espectadores de Princeton, residentes de Nassau Hall, rompieron una aclamación conocida como la locomotora de Princeton, siendo el primer grito de aliento organizado y que sería muy similar al que se utilizó como grito de guerra en el 7º Regimiento de Nueva York cuando pasó por Princeton durante la Guerra Civil en 1861. Quiere decir que fue como en plan de... Pues lo que se grita en los partidos de fútbol. Madre mía, ¿vale? Madre mía, lo que nos ha soltado en medio minuto. Lo que es el Guti Maricón, se utilizó en la Guerra Civil. Hostia. Mira. Tú imagínate en el frente aquí, aquí en España, gracias a la española, diciendo Guti Maricón. Seguramente se decía y se importó. Si es que por eso acabó la guerra como acabó, está claro. A ver. Bueno, la idea es que las cheerleaders como tal no eran animadoras que bailaban, eran las líderes de organización de los clubes de fans, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Eran las tías que iban jaleando, bueno, tías y tíos, porque hay cheerleaders hombre también, solo nos centramos a mujeres, hay cheerleaders. ¿Es verdad? Cheerleaders. Y básicamente, porreros. Porreros. Me encanta el porrero. Y se dedicaban a jalear al público. Y de hecho, es la verdadera función de las cheerleaders, ¿no? Jalear al público, dar jarana al público. Animar al personal. Sí. Y nada, y bueno, y poco a poco fue evolucionando. Y como ha mencionado antes nuestro querido amigo Albert, en 1999, ¿vale? Se empezó a organizar el primer campeonato oficial de cheerleaders. O sea, la cheerleader ha pasado de ser organizadora mamporrera de equipos y demás a ser un deporte oficial. ¿Cómo se vio en la serie Wildcats de MTV? El movimiento que hay últimamente de convertir cosas erótico-festivas en deporte es un tema complicado. O sea, las olimpiadas que pasan, no las ve nadie ya y tienes que convertir a las cheerleaders en deporte. No es juego olímpico. Reggaetón. Reggaetón. Efectivamente, una cosa es que sea olímpico, otra cosa es que sea deporte. O sea, dales tiempo. No, pero a ver. Tú puedes tener esto como deporte, al igual que los abuelos tiran el garbanzo con la boca más lejos, ¿me entiendes? Que lo tienen. Y tiene su técnica, ¿eh? Porque cuanto más mojado lo tengan en la boca, más lejos llega. Todo cuanto más mojado... No, y cuantos menos dientes también. Mira, ¿ves? Hay modalidades, luego está el hueso de cereza, el hueso de aceituna, tal. Sí, claro. Sí, y eso no llegará. La petanca bucal. Olímpico, no llegará. El porrismo. Yo, como tal, con el nombre que tiene, yo le daría mi apoyo. Yo también. Yo firmo ahí. Haría una esta de change.org, que no valen para nada, pero que, oye, que mola. Mola porque manda muchos correos, sí. Hombre, todo el día. Además, todo el puto día, oye. Montaría una de esas de convertir a las cheerleaders en deporte olímpico. Uh-huh. Creo que habría mucha más gente que vea las olimpiadas, ¿sabes? O sea, porrismos por los aros. Exactamente. estaría guay. Me parece bien. Y vamos a dar paso. Enlazando, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a dar paso a la siguiente sección. César, si eres tan amable. Qué grande es el cine. Bueno, pues qué grande es el cine. Nos toca hablar de cine de cheerleaders. Yo quiero hacer una pregunta antes a mis compañeros, que es, ¿cuál es vuestro primer recuerdo de película, de televisión, de serie de dibujos con una cheerleader? O sea, porque cheerleader aquí en España no hay. O sea, lo máximo está la calentorra del instituto y punto más. Pero, ¿cuál es vuestro primer recuerdo de tener de cheerleader ahí en el audiovisual? Yo, Olivia Newton en Gris. Oh. Laura Winslow. Es verdad que Laura Winslow era... Era cheerleader. Era cheerleader. Todo el mundo se acuerda de Urkel, pero... Laura Winslow. Había más personajes. Sí. Yo recuerdo Stream, la primera que la palma. Stream. Realmente es Wes Craven, pero bueno... ¿Es verdad? Sí. No, pero estaba yo pensando en Carpenter. Pero yo haría Stream por John Carpenter. Sería una peli donde la gente muere porque el streaming de YouTube no tira para adelante, entonces mueren. Hay rollo como The Ring. La ¿sabes? De Ring, sí. ¿Sabes? La de Ring había chillido. Yo la verdad es que el primer recuerdo que tengo es la de Teen Wolf, la serie esta de cuando éramos pequeños. La de dibujos. Sí, claro, había una peli en su momento de los 80 con también. Michael J. Fox ahí dándolo todo peludo. Sí, pero en esa también había animadoras en el último partido en el que se bueno, convierta. En toda peli o serie que había habido un instituto americano, sí. Hay cheerleaders. Y normalmente las cheerleaders son unas hijas de la gran puta. Las folla quarterback. Son las malas. Que tienen éxito social. Exactamente. Sí. Siempre el protagonista es. Normalmente el protagonista es alguien que es un acabado, que es el marginado y no sé qué, o la marginada, porque además en mujeres es mucho peor, pues se putean ahí de manera bestia. Y de repente tienen este momento completamente Club Disney de que la típica chica que quiere llegar a ser cheerleader porque eso es lo aceptado socialmente. No, o quien no tiene en la cabeza esta mediocre con su taquilla delante y que llegan las cheerleaders para reírse de ella. Es una risa pérfida. ¿Eh? Sí. Wendy, nunca serás como nosotras. Ahí está, ropa es del mercadillo, oh, Wendy. Qué triste eres. No vas a ir al baile con Trevor. Vas a morir sola. Claro, y además esa obsesión de las cheerleaders por llegar a ser la reina del baile y que de repente es la empollona la que lo consigue. O sea, todavía no he visto ninguna peli donde las cheerleaders sean buenas. O sea, sean buenas, puramente buenas. Que digas, oh... Qué buen corazón. Qué buen corazón. Quiero que la cheerleader sea la reina del baile y que se folle al quarterback. Sí, ¿no? Coño, en Carrie. Hombre. Bueno, en Carrie, espérate. ¿Carrie era cheerleader? Bueno, no, era cheerleader porque se querían descojonar de ella. O sea, pero sale bien al final todo, ¿no? Pero primero viene de ser mediocre, o sea, ¿verdad? Sí. Viene de ser mediocre. No es decir, no, es que ella ha nacido con estrella. No, Carrie está de lo más alto, Carrie yo miro estaba bien mal. Abajo, Carrie no. Estaba mal de sus claro, cosas. Claro, tú, Carrie, viste la versión censurada de 13TV que cortaban justo cuando la ponían en el escenario, ¿no? Esa es la que queda bien. Sigue un poco más. No está, o sea, ¿y no le baja la regla así por la cabeza? Ah, no, sí, entonces has visto bien. Entonces, tu concepto de terminar bien las cosas me pues preocupa. Pues es que le baja la regla, que descubre que no está embarazada y todos se tranquilizan y saltan por los años de alegría. Le baja un poco a lo bestia, ¿sabes? Bueno, me baja, sí. Te baja así. Hostia. Todo el puchero. Ahí. O sea, tu casa debe ser una fiesta, ¿sabes? De repente todo el pasillo lleno de sangre, sí, gente es explotando. Un niño con un triciclo, sí. Es una fiesta vampírica. No sé hasta qué punto un vampiro quiere chupar ese tipo de sangre. Samantha, ¿qué película nos traes hoy? Bueno, vamos a ver. Ok. Bueno, vamos a ver. Hay muchas pelis con cheerleaders, ¿vale? Además ya alguno de mis compañeros ha hablado de alguna de ellas. Pero yo voy a hablar de una que es clara. Es All Cheerleaders Die, de 2014. Todas las cheerleaders al día. Gracias. Para los que no tienen estudios, pues ya viene aquí mi presentador aquí a darlo todo. No, al día no, sería muertas, creo. No, al día del Die. Supermercado. Todas mueren. Al día, claro, van a morir. Al día. Es normal. Cuando una cheerleader ya compra el día, no, que ya está acabado. Si tú pones un nombre de película que es todas las cheerleaders muertas. O sea, se ve que ese director era... Tú muerto, ese director era el que estaba con el reconcome, ¿no? Como decir, me quería zumbar a la guay del cole, no he podido, te jodes que te voy a matar. ¿Cómo querías ser un cheerleader? Es que además el director está obsesionado, porque el tío este, su primer trabajo audiovisual fue un cortometraje que era All Cheerleaders Die en 2001. Y el tío, 10 años después, ha dicho, creo que no ha hablado lo suficiente de cheerleaders, como si hubiera que hablar mucho de cheerleaders en el universo, y hacer una peli entera. Entonces... al final, el director, bueno, dos directores, Lucky McKee y Chris Silverson, son conocidos por dos películas. Lucky McKee es conocido por May, que es una peli que ganó mejor actriz en Sitges. Ay, qué desagradable esa película, ¿eh? Correcto, correcto. Muy desagradable. Va por ahí. Pero bueno, es que, a ver... Se acaba las tripas a la gente para ser amigos. Sí. Para ser amigos. De hola, ¿quieres ser mi amigo? Toma, te saco un ojo. Claro. Guay. Guay. Pues es, sí. Y luego, Chris Silverson, que hizo, entre otras películas, Sé quién me mató, protagonizada por Lindsay Lohan. O sea, una de las peores pelis de la puta historia. Sí, pues una mierda. O sea, que realmente son gordo. Famosos, pero no los conoce ni su padre. Son famosos dentro de la mierda. Ah, o sea, no sé. Pero malamente. O sea, May creo que es la peli que tienen más valorada y IMDb tiene un 6,8. Y los buscas para nombrarlos. Claro, porque yo que aquí traigo lo mejor. Lo mejor de lo mejor, tío. Entonces, de repente pues dicen, vamos a hacer All Cheerleaders Die. ¿De qué va All Cheerleaders Die? Bueno, la película empieza con un falso documental de una chica de instituto que está grabando a la jefa de animadoras. Y muestra todo lo que es el instituto americano, tipiquísimo, las cheerleaders preciosas y maravillosas, los marginados muy marginados, los quarterbacks muy duros y muy guaporros, etcétera, etcétera. Y al finalizar ese falso documental que está haciendo la chica, de repente la jefa de animadoras, por un grave accidente, palma. Palma de partirse el cuello así, la que dices que volaba, la que sí. Cuando has definido la que volaba, pues digamos que vuela 3 metros y cuando cae se parte el cuello, o sea, para empezar. Eso luego nos lleva a una peli en la que todo pasa 3 meses después, en la que la protagonista, que es la chica que está grabando ese documental, se quiere hacer animadora. No sé qué anima a alguien a que cuando de repente alguien se parte el cuello, digas, oye, voy a hacerme animadora porque eso mola. O sea, ahí vi un hueco. No, es una ambiciosa, o sea, me gusta. Entonces, se junta, con las animadoras, pero se descubre que realmente tiene un plan secreto para putearlas por algo que no se sabe y que no voy a, tampoco voy a spoilear. Pero pone cara de mala, ¿no?, cuando la cogen. Pone dos caras, tiene dos caras esta actriz. Cara de putilla lesbiana, además. Uh-huh. Y cara de soy una conspiranoica y odio a todo el mundo. ¿Y pone la segunda cara? Depende. Una mezcla. O sea, tiene una mucha variedad. Es como Ben Affleck. O sea, tiene mucha variedad de registros. Entonces, todo esto se complica porque la colega tenía una exnovia del instituto, que es una de las margis, que es una bruja wicca. Sí, acabo de ver el rostro de mis compañeros. Resulta que tiene una exnovia bruja wicca que resulta que está jodida porque la ha dejado. Y la va persiguiendo con un gato que dice que estaba muerto, pero no. Estaba de parranda. Estaba de parranda. Sé que es complicado. La trama se complica. Sé que esto es más complejo que 2001. Es una cosa jodida. La peli luego, no voy a continuar contando la historia, porque yo espero que la veáis. Es un peliculón, está a la altura de, yo qué sé, Los Vingueros. O sea, la cuestión es que luego, al final hay... brujería, no muertos, machetazos, atropellos, succiones rollo sucubo, multiorgasmos, es todo... Tiene todo. A ver, yo no sé, pero dentro de lo poco que sé, yo los conocimientos que tengo de Wicca, supuestamente las Wiccas son brujas, pero de magia blanca, con lo cual no cuadraría dentro de muertos vivientes ni de tener un gato. A ver, pero o sea, está mezclando las churras con las merinas, claro. De buen rollo, ¿no? Pero es que la Wicca lo hace de buen rollo. Wicca, Wicca, tú. Wicca, Wicca, tú. Entiendo. Entonces, está... Ese gallo... Esto ha sido... No, pero ella lo hace de buen rollo. Ella lo hace para ayudar, pero no acaba mal. Y los machetazos son para ayudar. No, yo lo entiendo. No, es bonito. Ayudar es algo muy complicado. O sea, yo sé que es una trama intensa. No, ya más yo esa se lo hubiera dado a Tarantino. Estoy esperando llegar a casa para descargármela por emule. No, Creo que el spoiler viene en el título. Ah, vale. Sí, es pero total. No, pero tengo que hacer una advertencia sobre esta película, ¿vale? Es una película que miente. Miente, porque sí, a ver, hay mucha muerte y mucha destrucción. O sea, el que le guste las pelis de cheerleaders que mueren, o sea, que es lo que buscas del título, va a disfrutar. pero al final de la peli tú dices, oh, qué guay, no sé qué, pasa algo al final, y al final de todo aparecen unas letras que pone All Cheerleaders Die, parte 1, sin avisar. ¡Cabo en Dios! Entonces, claro, dices, hostia, ¿por qué me has dejado aquí con la tensión? O sea, aquí en mitad de esto de la matanza, de repente me cortas y me pones All Cheerleaders Die, parte 1, y no se sabe si habrá parte 2. No le dejaron grabar, o sea, más. No, no creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no daba el presupuesto ni la coherencia del productor. Pero bueno. Y esa es la película. O sea, esa es la clave de una de las películas que ha tenido, que tiene además una legión de fans. Absurdamente. No, no. Y que están estoy esperando deseando, la segunda parte. No, deseando, no. ¿Verdad? Sé que tú no, ni yo tampoco. Pero sé que en Estados Unidos hay un montón de gente que está esperando. Y aquí, tiene 5 nuevos fans. No lo efectivamente. Sé. Habla, yo animo tú, a los espectadores. No, no, pero tú, tú comparas. Ahora me vas a tener que dar la razón. Porque tú dices, es que esta no lo entiendes. No, vas a entenderlo. Porque esta tiene sus fans en Estados Unidos. Al igual que aquí, todos nosotros somos super fans de Jocántaro. Sí. Hombre. ¿Entiendes? Sí, entonces. Karate Muerte en Torremolinos, ¿verdad? Efectivamente. Con sí. Lo cual, dices. Cántalo vestido de animadora. Efectivamente. Es un. Digamos, es un remake, pero. Sí, a la americana. A la americana. Sí. Local. Local, vale. Local. Bueno, pues, ¿tienes algo más que decir? No, en principio, todo lo que tenía que decir de esta película y que no voy a volver a hablar en mi puñetera vida de esta película, está dicho. Me parece bien. O sea, ¿y a pensar en ella? ¿Vas a pensar pues, en ella? Sí, mis pesadillas. Entonces, posiblemente tengamos que dar paso a la siguiente sección, ¿verdad, Oscar? Posiblemente. Oscar. No, porque Oscar está viendo Hola, ahí Oscar. Los Pokémon en el ordenador. Oscar. Bueno, a ver, puedo alargar esto si queréis. O sea, No. A mí no me cuadra largo el comentario. Este tema. Que bajo micrófonos. Seguimos con la siguiente sección. Pero has convertido a César en Oscar. Sí, sí, claro. Sí, le has llamado Oscar al técnico. Es que se llama César Oscar. Ah, te llamas César Oscar. Desde el sótano, con Peter Parking, todo a ciencia. Bueno, me gusta el chimpún. El chimpún. Tenía razón, como alarga el Bringing the Lord en el tercer. El sí. Breaking the Law. No, Bring on the Lord. Trae al Señor de los Anillos. Ahí, Breaking the Law. El videoclip no tiene desperdicio. Pero bueno, vamos a hablar de ciencia, en concreto de sociología, que también es ciencia, social, sí. Pero ciencia. Bueno, y bueno, aparte de que esto surgió, pues eso, como ha dicho aquí mi compi en los 50 y tal, cuando Kinsey estaba con sus estudios sobre la sexualidad, que fue un escándalo y tal, y bueno, hay una peli incluso, aquello fue la leche y tal, y luego los equipos de animadores realmente eran equipos de animadores, o sea, las fotos que ves de los años 20 y tal son animadores. Sabemos que vivimos en un mundo muy sexista, muy machista, de todo lo que tú quieras, y se convirtieron en grupos de animación femenina. Entonces ahí va, ahí meto yo ciencia, y es de lo que va mi sección, porque nos metemos ya de sociología, un poco el estudio de por qué hemos cambiado animadores por animadoras, es obvio. Porque no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. A mí no me anima igual. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque lo hemos cambiado. Ahí está. ¿Y por qué lo hemos cambiado? Porque no es lo mismo. Entramos en bucle, señores. Bien, después de esto, ¿quién lo diría? Sabiendo el componente sexual que tienen hoy en día, de hecho sería impensable hoy en día que fueran grupos solo de animadores, hay animadores metidos, pero son solo postes. Atrecho. Atrecho, sí, o sea, son, si ves los vídeos en internet, son los que con una mano te cogen una animadora y ves de pie. Si fueran todo de tíos, seguramente habría barrios como Chueca o pueblos como Salou que lo agradecería. O son los pagafantas del instituto. Seguramente. Tú plantéatelo. Hostia. O sea, a lo mejor son, precisamente intentan, dicen, pero... no consigo, voy a estar con un animador en mi puta vida, pero por lo menos toco culo. Sí. Sí. Hay un componente de neurociencia que ahora vamos a explicar. Un beso a Cola, que nos estará escuchando ahora mismo desde casa, hablando de culos. Fuerte besote. Bueno, yo solo te digo que os imagináis una torre de animadoras con pelo en pecho y los huevos colganderos, barba y pelo largo enfundados en mallas. O sea, el Sevilla de los mojinos escocíos, por ejemplo. Espera, huevos colganderos porque iban con falda. Claro, claro, claro. O sea, no, a ver, no iban con falda, pero yo me los imagino con falda. O sea, hay que meter ya carne. Vale. Tú tienes una mente sucia. Sí, eso te iba a decir. Realmente. O sea, si he enfocado esto a sexologías por algo, o sea... Un picado desde abajo con los... O sea, has metido el rollo como venga, va de ciencia, pero hostia, cómo me ponen los barbudos. Sí, era una tapadera, sí, para entrar. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, pero piensa en las posibilidades, también podrían hacer helicóptero con el pene y alguna cosa de estas. Sí, hay algún tipo de animación más. Sí. Más acelerado y más metido en carnes. Bueno, háblanos de la ciencia de las animadoras, bueno, por favor. Hablando del componente sexual que tienen las animadoras para el género masculino, obvio, vamos a hablar de los mecanismos que intervienen ante estímulos visuales en el hombre. Ya lo sé, vivimos en un mundo súper machista, pero si te ponen palote las animadoras, ¿y a quién no? Deberías saber estas cosillas. La vista es uno de los sentidos que provoca una excitación más intensa. La mayoría de las personas se excitan viendo un cuerpo desnudo, un gesto sensual o cualquier tipo de imagen que refleje erotismo. Esto es obvio y vamos, lo vivimos al día a día, ¿no? Bueno, pues esto tiene una explicación neurológica. El hombre tiene una respuesta sexual más rápida que las mujeres ante los estímulos externos. O sea, somos de reacción rápida, vamos. Y predominantes los estímulos visuales. O sea, todo lo que veamos que nos pone palotes, obviamente nos pone palotes al instante. No. Yendo ya un poco más a neurociencia, no nos metemos con Broca y tal, el frenólogo este que... Sí, el origen de la frenología, que no es esto de estudiar los frenos, sino que es desmontaban cabezas de gente en vivo. A ver qué pasaba dentro. Sí. Guay. Sí. Eso es, tocamos aquí y miramos una pierna. Muy majo. Sí, majo. Un tío muy majo. Eso de toda la vida se ha hecho. De toda la vida. Aníbal Lester le conocía. Mi vecino el quinto lo hace. Era guay. Todos tenemos un conocido. Sí. Bueno. La mujer también responde a ellos, pero de forma más lenta. Y esto es porque a nosotros se nos activan unas partes del cerebro y a vosotras se os activan otras distintas. Todo el coño. Por ejemplo. No, yo no diría tanto. Yo al revés, diría que quizá a la mujer se le activa el cerebro y a nosotros se nos activa lo que es la cabeza, pero de... Ahí vamos. Cintura ahí vamos. Para abajo. El cerebro secundario. Eso es. O sea, ahí el neocórtex dice, me pongo en out, hace un fade out total. Y entra es el cerebro reptiliano, el cerebro ahí más instintivo, más primitivo. O sea, realmente es el que filtra lo que nos llega a los pensamientos. Y ahí me llega una cuestión, una pregunta, ¿eh? Entonces, ¿por qué realmente existen las cheerleaders si lo que realmente hacen al público es distraerle, atrayendo la atención de las cheerleaders y no de los jugadores que realmente están en el campo? Luego realmente te suda la polla cómo ha quedado el partido. Yo creo que es para eso. Yo es que tengo una respuesta para ello. ¿Tú has visto alguna vez un partido de béisbol? No, pero vale, tampoco me quedo mirando a los... Pero precisamente, o sea, es que tú no podrías ver un partido de béisbol entero sin cheerleaders de por medio. O sea, es el mayor coñazo del universo. Entonces necesitas cheerleaders, necesitas algo para distraer al público para que no se quieran pegar un tiro ahí mismo. Ahí está, los hombres buscamos el estímulo visual. Entonces, ante el tedio de un partido de estos asquerosos, pues mira, el equipo malo, pues ponemos una cheerleader buena. De hecho, yo creo que va inversamente proporcional. Equipo, o sea, malo, realmente al final el deporte como tal es, como hemos dicho, el porrismo, el porque porrismo. Realmente el béisbol es una puta mierda. Ahí va. Exactamente. Sí. Bueno, la parte de los estímulos visuales que interactúa con el cerebro primitivo, ¿vale? Procesa los estímulos visuales y activa áreas específicas del cerebro, ¿vale? Surgen de las diferencias en los estilos cognitivos y de las prácticas sexuales. O sea, aquí entra ya el condicionamiento de lo que tú has vivido, lo que tú has hecho, lo que tú no has hecho y demás. Entonces, los hombres lo vamos buscando, el estímulo sexual, el estímulo visual, debido a esto. O sea, son comportamientos que tenemos muy metidos en la cabeza. O sea, que cuando se os gire la cabeza, así la rotura está de cuello, con la novia al lado y se ponga en plan tal, porque se os ha ido la vista, es totalmente normal. Es normal, o sea, es vuestro cerebro reptiliano que desconecta la parte consciente y dice, aquí hay tema. De hecho, para situaciones de peligro también ese reflejo funciona. Cuando te miran en la nuca fijamente en el metro, te giras. Ahí. Y cuando en una sauna te miran la nuca... Pero ya ahí depende si te gusta o no, es peligro o qué guay. Pero depende, sí, si te soplan. Bueno, pero si te soplan ya no es reflejo, ya es directamente, pues sí. O sea, ya bueno, hay invitación. Es que a algunos es que les mola tener ahí el balón dandy en la nuca, ¿entiendes? Oh yeah. Pero vamos. ¿Sabéis? Mirad con complicidad. Sí, ahí. Es que, a ver, hay amores a primera vista, ¿verdad? Pequeño. Samantha. Soy una zorra. ¿Qué? Tu tacto. Bueno. En el caso humano, además, depender de factores genéticos y hormonales, todos estamos mega hormonados a partir de la pubertad, así que esto es muy normal, depende de la dinámica cerebral, sensorial y cognitiva y de las influencias complejas de experiencias y contexto. Si tú estás viendo un partido de béisbol, de básquet o de fútbol americano y sabes que hay cheerleaders, primero vas a intentar ir al partido. a ser posible sin la novia. Y luego te vas a por ritmo y por ritmo y más por ritmo. O sea, es lo que viene a explicarnos el cerebro reptiliano, pero se nos mete ahí el chip. Con lo cual estamos diciendo lo mismo, que lo importante realmente de los deportes estos que, en los que han metido el porrismo, realmente tendrían que poner, si el partido dura 2 horas, serían pues hora y media de porrismo y media hora, cuarto de hora, 5 sí. minutos de, venga, mira, en una moneda ha ganado, punto. No, pero realmente lo que buscan es calentar, entonces tampoco te pueden dar una hora y media, porque a lo mejor la gente dice, ah, ya he tenido mi satisfacción, ¿sabes? Te dan como 5 minutos, te quedas ahí como caliente y dices, joder, quiero más, pero no, te quedas viendo el resto del puto partido de mierda. ¿Crees que, una pregunta, ¿crees que podría influir el subidón de testosterona luego para jalear a tu equipo? Sí, sí, hombre, sin duda. Directo, pues sí. Por eso se explicaría eso. Claro. En algunos casos, como en gradas como de fútbol de aquí, se utiliza, aparte de la testosterona, la farlopa. Sí. Sí, es también un añadido. Pero viendo un partido de béisbol, meterte de farlopa... Pues, tío, gritas cada golpe como si fuera el último. La cantidad de droga que hay que mover para animar el deporte. Sí, realmente. Dicen el dopaje realmente está en las gradas. El dopaje es el del público. ¿Sí? Efectivamente. No descarto que los jugadores de béisbol y tal, o de básquet o lo que sea con las animadoras, esnifen rayas de coca ahí con los... encima de los cuerpos de las cheerleaders, ¿sabes? Ahí todo en plan súper decadente. O sea, el japo ahí tienes una mente sucia. ¿Sabes? Sí, pero... ¿Ves? Jodido, eso es a lo que vamos. Es aquí... entero, ¿eh? Esa imagen de, no, una raya de coca en el lomo de una cheerleader. En el lomo. Bueno, en el lomo... en el lomo de la yegua. En el lomo... Bueno. En fin. Ciencia, por favor. Vamos ciencia. Un poco más a meternos un poco más profundamente, sí. Sobre todo en la corteza órbito frontal. Donde los la amígdala cerebral y el hipocampo, que son los que interactúan con la órbita. Oye, pero ¿y si tu novia es cheerleader? Pues no, morbo doble, porque aquí, luego claro. Cuando llegas a casa ya es la brutalidad extrema. O sea, ahí ya es como mi alter ego Peter Parkin, ya te conviertes en el hombre lagarto y ya la montas en casa, literalmente. Entonces, pues eso, la corteza órbito frontal, la amígdala cerebral y el hipocampo. La amígdala cerebral tiene un papel clave en las reacciones emocionales a los estímulos externos, al evaluar el sentido biológico de las emociones que suscitan los diversos estímulos sensoriales. Esto, para aclararnos, es un filtro. O sea, digamos que el cerebro reptiliano es el que recibe los estímulos externos, visuales, táctiles, auditivos, y luego, en el caso de las cheerleaders, obviamente visuales. O sea, bueno, o sea que te bajes y la montes. Las huelas. Sí. Ahí ya me he quedado, ya no. No, ya. Y nosotros, esa imagen nosotros, cerebral, no, ahí está. No. Dios. No. Hay un vídeo de una cheerleader cagándose, por cierto, bastante curioso. ¿Cagándose? Sí, cagándose. O sea, toda tu sección de ciencia acaba termina con una cheerleader cagando. Está sí. Guay. Sí, ahí vamos. O sea, es ciencia. Cerebro reptiliano 100%. A Samantha Fox le acaba de explotar la cabeza y un pecho, ¿sabes? Las dos cosas a la vez. Bueno, Dios mío. Es la parte arcaica del cerebro, el cerebro reptiliano, relacionada con las sensaciones básicas, intuiciones instintivas e irracionales. Prefiltra lo que nos pasa luego al neocórtex, que es la parte ya más de pensamientos elaborados, y se activa diferencialmente en ambos sexos, y la función de la izquierda y la derecha en el procesamiento de la memoria emocional difiere en mujeres y varones. Lo que hemos dicho, a unos se nos activa en el pin y a otros el pum. ¿Vale? O sea, es... tenemos el yin y el yang. El yin y el yang. A mí me gusta ver dinero. Si te pone... Sí. ¿Pero monedas o a bien? Muchas. Monedas de 5 céntimos. En cartuchitos. Sí. O sea, tú el tío Gilito te ponía cachonda. Sí. Claro, pues, se tiraba a la piscina ahí. Sí, es una pero tiras a la piscina, se rompería el cuello. Se dejaría la ahí cheerleader. La cheerleader también. Ahora vamos a hablar de la cheerleader y las lesiones, que eso es bastante curioso. Lesiones de cheerleader. Sí. Bueno, vamos a pasar de más términos científicos y vamos directamente a la física del cheerleading, ¿vale? Las animadoras sufren entre el 50 y el 66% de las lesiones graves en deportes femeninos. El impacto en las caídas de estas acrobacias es superior al golpe recibido por un jugador profesional de fútbol americano a máxima velocidad. Esto es como si te atropella un puto tranvía. Se caga la perra. O sea, las hostias que se pegan, de hecho... que lo aguantan todo. Lo que les echen. Lo que les echen. Son consideradas como lesiones deportivas graves aquellas que causan daño de forma permanente en el cerebro o en la médula espinal. O sea, que en la mitad terminan tetrapléjicas. En la película que comentaba antes, la muerte era rompida de cuello porque, claro, de subir al bajar, de cabeza. yo ahí estoy viendo las típicas cabronas, bueno, que se quitan, ¿sabes? Es una broma, es una broma. Realmente eran dos pagafantas, los que sin querer no la cogían bien y se partía el cuello. ¿Ves? Eso... Una conspiración ahí, pagafantas contra animadoras. Hostia, sí, ahí... sí, no. Duelo, sí, sí. No sí. Lo había pensado, ¿eh? Las animadoras estadounidenses se entrenan y preparan durante todo el año para tener opciones de ganar el torneo nacional, que hemos hablado antes, en el que participan más de 1 millón de chicas durante el verano. De esto hay vídeos de tíos super cachas subiéndoselas en una mano previa pirueta. Yo ahí quería ver una rotura de cuello, pero estaba censurado y no salió. Pero bueno, el estudio realizado por un equipo de la Universidad de Oklahoma, con la participación de unas 400 animadoras de Estados Unidos con edades entre 18 y 23 años y publicado en el British Journal of Sports Medicine, revela que las zonas más afectadas por lesiones en este deporte son los tobillos, casi un 45%, o sea, se parten los tobillos. Claro. Con lo cual pasan a ser postes, yo creo. Sí. O sea, de flyer a poste... Sí, sí, no hay mucho. La prejubilación. Ya cuando te ponen de poste debe ser lo último. Uh-huh. Se joden las manos y las muñecas, casi un 20%, y las rodillas un 12%. Curioso que sean justo las lesiones que también sufren los jugadores de fútbol americano. Ahí debe haber un link también. No se sabe cuándo se los hacen, ni si en los entrenamientos o en el postpartido, pero... O el posparto. El posparto. Hablamos de las posiciones y debe ser complicado eso. La mayoría, el 51% de estas torceduras, fracturas y contusiones se producen durante la realización de las pirámides humanas, las famosas pirámides humanas. Así los castellets. Sí, las de Herbalife. Ahí se parte en cuello, yo creo que, pero por otro motivo. Sí. ¿Os imagináis un negocio piramidal con animadoras? Sí. Pero ¿cómo funcionaría eso? Franquiciado. Pero no lo digas en la radio, que esto nos podemos forrar nosotros. Tío. Claro. No habéis oído nada. Bueno, el número de lesiones graves ha aumentado en los últimos años entre las animadoras, pasando de una lesión anual en la década de los 80, una solo al año. Y ahora, a partir del 2000, son 6,1 al año. O sea, están más de baja que, vamos, que... Pero yo te digo una cosa, eso es porque no están haciendo los cursos estos de prevención de riesgos laborales. Y ahora me están machacando, para contar chistes, al loro, el de 60 horas para ser recurso preventivo. Porque supuestamente, al ser autónomo, tú eres tu propio recurso preventivo. Ahí. Tú date cuenta. No jodas. Lo que, sí, es así. O sea, un curso de 60 horas de riesgos laborales, 60 horas escuchando a un mende y poniéndome vídeos. Yo me hacía con una cheerleader y calentaba lengua antes de salir al escenario. No lo veo. Entonces, claro, tú date cuenta que no habrán llegado a Estados Unidos porque no están avanzados. No están tan avanzados. No tienen seguridad social ni nada, esta gente. No están avanzados. Son tercermundistas, nos engañan. Van ahí, encima, nosotros tenemos un deporte bonito, como es el porrismo, van ellos y lo cambian y le llaman, que es el chill. ¿Qué con el chill? ¿Estás tonto? Porrismo toda la vida. Porrismo, no. Punto. Hombre, se va a parar. Pues como hemos visto, pues eso, se parten el cuello, se quedan tetrapléjicas, se rompen las muñecas, los tobillos, lesiones de espalda graves y demás... Y no tiene seguridad social. A eso iba a preguntar si había ayudas a... ¿Ayudas a las cheerleaders? Sí, una residencia de cheerleaders. Al ser considerado deporte, la movida es que te becan para la universidad. Al ser deportista de élite. Ah, es como los escuelas. Por eso hay tanta presión para que las cheerleaders sean un deporte nacional. Sí. Porque claro. Si para la universidad les sale la universidad. Entonces gratis. La universidad americana, que ya estaba llena de idiotas que estaban de quarterbacks, ahora va a estar llena de descerebrados, tetrapléjicas. Sí, en silla de ruedas. Además está el tema de que ya tú imagínate. Además, psicológicamente, una cheerleader que es la hostia, porque es la líder de la cheerleader, de repente se parte el cuello, está de tetrapléjica ahí, ha perdido todo el estatus. Como Stephen Hawking. Llegas ahí, es una ciencia. Pero creyendo en Dios. Creyendo en Dios. Sí. Por eso sale tan alto. Le buscan. y le encuentran. Y al no encontrarle caen. Es que hay cosas que no... Bueno, aquí hay reglas y demás que ha metido la Asociación de Pediatría Americana. O sea, ¿Pediatría? Sí. Son los que regulan las lesiones de las cheerleaders. O sea, esto es lo más. Es todo muy... muy, muy lógico, muy normal. Sí, muy pediatra. Sí. Todo. Empiezan de jovencitas, por lo visto, sí. Sí. No me quiero imaginar al pediatra de una de estas lo que tiene que oír ese hombre. Es que me he partido el coño haciendo un trompo. Sí. Montando a caballo. Coqué un trompo, sí, claro. ¿Me puede reconstruir el himen, por favor, pediatra? Por favor, pediatra. es muy fuerte lo de las lesiones, o sea, que hay de todo, hemos encontrado de todo, los accidentes graves, desgarros anales, de todo. Salva al mundo, salva a la cheerleader. Sí, esa es la frase final de aquí, de toda ciencia, salva al mundo, salvad a la cheerleader. Vamos a por esa campaña en change.org. Ya, pero además tiene sentido, en Héroes la cheerleader era indestructible. Sí. Entonces, claro, precisamente... Es la cheerleader ideal. Porque, claro, no se mata, no se hace nada. Le puedes lanzar al cielo. Una catapulta, caer. Ya. De hecho, si tú mires los superhéroes, la muchacha esta, la heroína que iba con el Capitán América, ¿cómo era? Wonder Woman. Wonder Woman es de DC. Bueno, Wonder Woman. Bueno, incluso la cuando sacaron Superman, que sacaron Superwoman, sí. Iba de cheerleader pero a lo cutre. Superwoman, Supergirl, eran cheerleader a lo cutre, pero a lo cutre. Porque además volando ahí con la minifaldita se le veía el potorro volando, seguro. Pero o sea, no era un potorro de estos de sordomudo, ¿sabes? No se le veían los labios ni nada, o sea, pero pierde el rollo. Hay una cosa mucho más importante que nosotros tenemos nuestra propia cheerleader que está aquí haciendo su última sección de su último programa porque se va al Jazeera con otra beca. Al Jazeera Report. Qué bien metido, jefa. Sí. Es guay. César. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda? La maricona soplapollas que acaba de firmar su sentencia de muerte. Nadie, ¿eh? Desde el sótano. El becario proletario. Muy buenas tardes. Hola. Gracias por esta introducción. Buenas tardes. Buenas tardes, camarada. Buenas noches, ¿no? No sé qué era eso. Gavarish. No sé. Digo tardes porque era de día hasta hace poco. Sí, pero ya hace no unas semanas. No. Ya no hay noches. De hecho, no hay ventanas aquí. No. Es el zulo. Pues nada, yo traía una idea de... Para que os pusierais en situación... O sea, las cheerleaders nos hemos centrado mucho en Estados Unidos, en películas americanas, en el mundo anglosajón, y quería ver si podíamos diversificar un poco este mundo de las cheerleaders. Y la pregunta que quería hacer, imaginaos vosotros que sois una compañía reclutadora de cheerleaders, que hacéis una selección, y vais ofreciéndoos por diversos países para prestar vuestros servicios, pues equipos de baloncesto, equipos de béisbol, equipos de fútbol americano, que van surgiendo en países muy variopintos de este mundo, y en un momento dado recaláis en Corea del Norte. Lo has conseguido a través de Alejandro Cao de Venos, que es un señor español que se dedica a enlazar, muy conocido últimamente por estos lugares. Un saludo, que sé que nos está escuchando. Sí, Alejandro nos escucha. Hola, ¿qué tal? Sí, nos escucha. Un besito. De hecho, sí. Dale un saludo al amado líder. Sí, no. De hecho, te Alejandro queremos, es un hombre que si no recolecta 40 kilos de arroz cada año, pues lo pasa muy mal. Y pues entonces, a través de Alejandro, pues entráis en Corea del Norte y lo que necesitan es un equipo de que seleccionéis a cheerleaders nativas de Corea del Norte, un equipo para su equipo de baloncesto masculino. Entonces, bueno, ¿cómo...? Espera, el equipo de baloncesto, que además el seleccionador es Dennis Rodman. Sí. O sea... Guay. Es verdad. Qué jodido. No, o sea, no, joder. No, pero... No, es real, o sea, no me lo he inventado. Está guay, está súper líder. Entonces tenéis que, bueno, pues un agregado militar que os acompaña en la selección, pero tenéis que seleccionarlos y siguiendo también un poco los criterios del país, las costumbres del país, la vestimenta del país, ¿cómo plantearíais la introducción del equipo de cheerleaders en esta selección de baloncesto? Entendido la pregunta. Complicado. O sea, complicado. No, pero sería fácil, o sea, tú las vestís todas de verde... un buen vestidito, minifaldita verde con boina militar. Uy, ¿vale? Qué bonito. Y todas con el puño en alto, ahí bien, o sea, organizadas, haciendo cual desfile militar, te digo yo que se pone palote allí toda Corea del Norte. Hombre, hablamos de minifalda en Corea por las rodillas. Sí, claro, obviamente. Enseñando canilla. Y con media te estás ahí tapando todo. Que y no de se tubo, puede mini falda, pero de tubo. De tubo. Con lo cual, lo que son los triple giros, tú date cuenta que no es como girando en bola, ¿vale? Es en plano. Es como o sea, más. O sea, como una estrella, como es, estrella es como, así. Vale, sí. Queríamos. Albert, hay un pequeño problema. No lo ve nadie, ya lo sé. Estoy moviendo el móvil y nadie lo ve, pero Gente, imaginar, estoy moviendo el móvil. El audio es muy bonito. Para sí, es como un, ¿vale? De repente Albert coge el móvil y lo mueve en el este como si realmente alguien le viera. Y cae. Ha quedado muy coreano todo. Ha quedado todo coreano. Y además, todos, imaginar, eso sí, todas están con los ojos guiñados. Sí. ¿Y de qué música, con qué música acompañaríais? Hostia. La exhibición. A mí me molaría, por ejemplo, poner la música de The Wall, ¿no? Ahí, de Pink Floyd. Pero en coreano. The Wall en coreano. Sí, no, no. Crearía problemas, ¿eh? No. We are the Wall. We are the Children. Yo creo que es Black or White. All we love my leader. Ay, pero es como muy típica. Amo a mi líder. Es el mejor. No. A ver, todo el mundo sabe que la canción única que hay para el líder es na na na na na na na na na na na líder, no, líder. Sí. Si ponemos algo más asemejado a ellos, yo pondría la canción de Orino Hiritana. No. Sería como mucho más, ¿no? A lo mejor es japonés, no es coreano, pero total, si los ojos los tienen guiñados igual. No, y además quedaron igual todos, que no pasa nada. Yo tengo la seria duda de si alguna se lesiona, como ha dicho antes nuestro amigo Peter Parkin, sí. Si alguna se lesiona, seguro que... La fusilan. No, la que van con el lanzallamas. La con el lanzallamas. Sí. Hostia, igual. Pues es cheerleader y fuegos artificiales. Sí, ¿eh? O sea, todo en uno. O sea, la bola de fuego. La bola de fuego. Sería ya si contratan a alguien así islámico de la nueva estatal y que le ponga petarditos y tal, puede ser la fiesta allí. Podemos montar las olimpiadas, ¿eh? Hacemos un casting, pero va a ser un casting único, o sea, una sola representación. Me encanta eso que es islámico porque enlazo con el siguiente país que os quería proponer. Una vez que habéis triunfado en Corea del Norte, recibís una llamada del Estado Islámico, recientemente inaugurado, que necesitan también una animación más sobria, quizás. Sabes que eso es para... trampa, ¿no? O sea, quieren degollarnos a todos. No, es no, cada vez, guay. O sea, vais recibiendo ofertas cada vez más bizarras, ver, precisamente no, en función de vuestros éxitos. Súper guay. A mí me molaría. Entonces, en el Estado Islámico necesitan... ¿Sabéis lo que yo haría? Más que un cheerleader, ¿vale? Haría un espectáculo estos que se hacen como en el campo y simularía el rollo de Pac-Man. ¿Vale? O sea, las mujeres con burka persiguiendo bolitas y un musulmán vestido de Pac-Man diciendo guaca, guaca, guaca, guaca, tal, tal, tal, sí, y a la que pille, degollación. Sí, no, estaría bien, ¿vale? Pero como una cheerleader supuestamente tiene que poner palote, ¿eh? Yo pondría un burka, eso sí, recortado, que se vean solamente los tobillos. O sea, le daría ahí un toque. Estás rozando. Ahí no, no, eso puede tener, ahí puede haber problemas. ¿Vale? Ahí no. Puede haber problemas. Ahí estás innovando. No, pero puedes... es vanguardismo. Claro, a ver, sí, tienes que poner el palote, ¿vale? O sea, es como una cheerleader, si estás hablando de porrismo, tiene que poner el parrote. Parrote. Entonces, claro. Parrote. Que de todas formas, las que tienen burka tienen una ventaja con las cheerleaders del resto, porque ellas cuando la lanzan al cielo o luego cuando bajan pueden usar el burka como paracaídas y no se machan. Es verdad, esa, ¿sabes? Nunca se romperá el cuello. Exactamente. Se lo rompen luego. Se lo degollarán, o sea, les cortarán el cuello, claro. Pero ese es otro tema, ¿sabes? Ahora qué bonito, imaginaos. Vale, imaginaos un momento un campo verde con burkas cayendo así en plan aunque como sería un poco raro. Un campo de opio. Un poco raro. El estar celebrando con cheerleaders árabes un deporte norteamericano. Sí, a lo mejor no. O sea, no, claro, chirría, ¿no? Sí, no, el tema chirría. Es. Chirría. Tendría que ser. A ver, los que hayan visto Rambo 3, hay un deporte mitiquísimo que es cabra y círculo. Que era un montón de islámicos de Afganistán cogiendo una cabra con un caballo y tirándola hacia un círculo. Eso era un deporte nacional allí. Entonces, esos son los deportes islámicos. O sea, no busquéis un fútbol americano. El cricket es muy... Bueno, es más hindú, ¿no? Británico. El británico, sí, pero, en la India, pero mucho. En Arabia Saudí también se juega mucho el cricket. Sí, de hecho, sí. Creo que han superado a los propios británicos en... En criquismo. En criquismo. En criquismo. En criqui-cri. No, sí. Sí, creepy son, sí. Y bueno, después de vuestro éxito en el Estado Islámico, recibís ya una... Sí, esto ha triunfado. Sobre todo la imagen de las paracaídas de burka cayendo en campos de amapolas. Es que sí. Es muy bonito. Es una imagen. Esa imagen llegó al National Geographic. Van a quitar como portada. Lo que son los cohetes artificiales y van a lanzar mujeres con burka de distintos colores. Distintos colores. Con cinturón explosivo. Sí. ¡Hala! Oye, sí. Pero es que yo me estoy imaginando. En los campos de algodón de... El rojo es chulo, ¿eh? Sí. ¡Hala, un brazo! ¡Mira! Oh. Explosión en rojo. Cámara lenta. Lluvia, bien. Cae. Bueno, bien. Venga, hemos triunfado. Continúa. Pues os miran a Groenlandia. Groenlandia. A la zona ya más cercana al pasado del Círculo Polar Ártico. Ahí tenemos ahí las finlandesas. Estábamos hablando con las finlandesas. Claro. Estábamos diciendo que lo que son las mallas, los leggings de esparto, que quedan súper guay. Lo único que ya te digo, que después esfolian. Ay, yo pondría cheerleaders a los pingüinos. Yo creo que no, sí. No, tengo una cosa mejor. ¿El qué? en vez de pompones, pingüinos. ¡Sí! ¡Sí, me encanta! ¡Hala! Sí. Porque vos son los pájaros bobos, ¿no? Y Greenpeace, ahí, los barcos de Greenpeace rodeando Groenlandia. Bloqueo marítimo. Joder, lo de... A ver, ¡hala! ¿Estamos a los cheerleaders o estamos aquí? Y las focas, faltaba matar las focas levantarían. No, pero las focas levantarían a cheerleaders. Los postres, claro, las postres en las focas. Sí, con la nariz, no te jodes. Sí. Vale, con la nariz y encima. Y los osos polares recogen a las cheerleaders. Con la boca abierta. Sí, con la boca abierta y les cogen y comen el pollo. ¿Qué coño pensáis que es Groenlandia? Es la fiesta. Groenlandia, o sea, tiene que ser la caña. Sí. ¿Nos vamos? Sí. Sí, iba a proponeros un último no, país. Sí, no lo digo, pero si nos vamos a Groenlandia. Vamos a, de cabeza. A grabar el programa. Sí, sí, yo creo. Hostia. Que sí. Yo a las chirridas en Groenlandia las vestía de yetis. ¡Mola, sí, mazo! Sí, de yetis, tío. Sí. De yetis con faldita. Sí. En plan, el... Parecían chihuacas. Sí. Chihuacas. ¡Ah, sí. Oh, qué guay! Y pero... los postes de arenques. ¡Hostia! O sea, tienes el... Es precioso. Me ha gustado mucho. Sí. Sería muy acariciable, ¿no? Sí, muy, muy pelusable. No sería así tanto. Bueno, si te gusta el furry, sí, pero... Me voy a hacer... Hay mucho fan del furry, ¿eh? Sí. O sea, no del furry, como has dicho tú, que tú sabes... Tienes el ideas. Furry. Furry. Furry. Furry. Furry. Podríamos estar así horas. Bueno, ¿podemos continuar? Sí, ¿a dónde nos envías, becario? Volvemos a España. Entonces, vamos a hacer un viaje en el tiempo hacia atrás. Esta agencia, pues... También tiene viajes en el tiempo, bueno, pues nada. Todo tiene mucho criterio. A mí me es como Doraemon. ¿Por qué te vas al Yasira si te puedes ir a la compañía esta? Seguro que tienen más presupuesto. Os envían a las Urdes en los años 30. Hostia. Donde necesitan también algún tipo de animación coreográfica para el momento en el que tiran la cabra. Hombre, del campanario. Ahí yo pondría a las hermanas del Santo Sacralegio, de la iglesia de Santa Bendita de Jesús, sí. Que son las monjitas estas que nunca salen, ¿vale? Salvo para vender pastas. Entonces, bueno, en ese caso, yo sí haría un Oremus, y como que para bendecir a esa cabra antes de que en su propio vuelo. Y cantando Kumbaya, señor. Hombre, mira, aunque pensando en monjas, ahí teníamos también a una especie de cheerleaders, ¿no? Sí. Estaba pensando la de Sor Milagro que no se mate, tirándola del campanario y tal. Sí, eso, sí, y que la cogiesen el resto de monjas. Sí. Hombre, ahí está también. Con el ukelele bajando. Las monjas son las cheerleaders. Además, de hecho, ya están sí, sí. Con los coros y demás norteamericanos. O sea, lidiaría, ¿me entiendes? De timo de cheerleader, de coro... Sí. Yo creo que a la cabra la dejaríamos en paz, ¿no? Sí, pobre cabra. No, pero a ver, también todo el tema de cheerleader y tal, todos los deportes tienen aparte su mascota, entonces la cabra sería la mascota, pero no la mataría. Ya tiene una legión. En Estados Unidos es el burro, pues aquí la cabra. O sea, bueno, pues el cabrón, entonces. El cabrón. El muflón. El cabrón porrero. Qué fisna eres. El cabrón porrero que toca el ukelele. Oh, yeah. Y ya, tiene futuro. Para terminar, llega el día del juicio final y esta agencia recibe una llamada de Dios. Y lo que quiere es cómo cheerleaderíais el juicio final. Coño, con las langostas. Con las langostas. Una plaga de langostas. Sí, así bailando todo. Pero estaría también los angelitos, porque claro, como aquí hay un problema de reparto. Hay mucho casting. Ahí los angelitos no tienen sexo. Ahí sale perdiendo el cerebro reptiliano. Está todo guay. Pero de volar, además, cuando tienen alas, pues no se partirían. No tendría gracia. Yo pondría las langostas haciendo. Hay un. Pero es que estáis asumiendo que llega el apocalipsis y todos van a ser angelitos y subir al cielo. No, no. También hay hostias. En demonios. Pienso en Breaking the Law. Yo he pensado en plagas de langostas. Hay gente que va a ser condenada y también necesita su cheerleaderismo en ese momento. Efectivamente. Todos los pelirrojos, por ejemplo. Sí, los pelirrojos van a infierno. Habría que colarse en el Prado y en un cuadro de estos del Bosco dibujar alguna cheerleader que los anime o algo. Sí, es verdad. Oye, pues lo podemos... Historia. El purgatorio. Tenemos las llaves. Changel, las tienes por ahí, tío. Vamos al Prado. A ver, bueno, que tengo las del Burger King, tengo que vámonos al Prado. Vamos a montar la cheerleader. Pues de aquí al Prado. Sí. Pero directo, vamos. ¿Tienes un soleador o algo bonito para pintarlo bien? Tengo yo un sí, tengo Edins. Bueno, bueno. Sí. Y si no, sí, con sí, tipe, sí, sí, sí. No nos van a decir nada, ¿no? No. Arte, arte moderno, no, ¿sabes? No. A ver, es como la mujer esta que pintó, que limpió el cuadro en la iglesia de Zaragoza. Sí, no, vamos a decir el nombre. El ECD Homo. Era una cheerleader realmente, lo que quería pintar. Pero, a ver, los que estaban a la de Jesús en la cruz eran los cheerleaders de la... Sí. Ahí están. El bueno y el malo. Anás y Caifás. Pero para que no podían moverlos, estaban... Les dieron pompones, pero se les cayeron. Un desastre. No, no sabían hacer porrismo. Eso no funcionó. Bueno, habéis acabado ya, ¿no? Sí. Pues vamos a dar paso... La última magufada. ¿A qué? ¿Habéis acabado ya, no? Gilipollas. Habéis acabado ya con esta mierda, ¿no? O sea, por favor, mandar a las cheerleaders a la mierda. A dar paso a la última sección, que no tiene nada que ver con la cheerleader, porque es la... Pon la cuña. Divagancia y Dinero presenta la guía Cutrelín. Los peores bares de Madrid. Pues sí, amigos, sí, vamos a hacer una sección nueva con el fin de crear una guía enoturística que se llama la guía Cutrelín, que son los peores bares de Madrid. Hemos elegido para estrenarlo nuestro bar de referencia, nuestro alma mater de los bares, el bar donde nos parió. No sé si es un gesto de cariño o de crueldad. ¿Tú quieres que volvamos allí? No, nos escuchan. Ah, bueno. Se llama Rotonda del Pacífico y está en la Rotonda del Pacífico. Esto como las películas, nombre, resultado. O sea, sí, no todo, tiene, o sea, no tiene pérdida. Teoría Peter Griffin, si el nombre es el mismo que sale, es bueno. Es lo que digo, está el bar es, lo tengo como una especie de baremo, ¿vale? Que vamos a evaluarlo. Venga, va. Entonces empezaremos en primer lugar por el entorno de ese bar. A ver, es la Rotonda del Pacífico. O sea, si tú estás pensando tomarte un cóctel en la playa, no es comparable a porque estamos hablando de Pacífico, del metro de Pacífico, sí, sí. Que no en el Pacífico como no, tal, ¿no entiendes? Que sea ver, otro rollo. A ver, claro, ahí vamos, ahí vamos. Es que tú has dicho, estamos en Pacífico, y claro, tú dices, coño, estoy en Pacífico, estoy en Pacífico. Es un cebo, lo de Pacífico. Tú no te plantees una rotonda puesta por el alcalde de Leganés en mitad del Océano Pacífico. Claro, ¿no? Con la ballena jorobadas. Con la bandera de España. Del 1 al 5, siendo 1 el puto asco, 5 la polla. Símbolo Batman. Yo le daría un 3 y medio. Venga, hombre. Yo le puedo doy un 2. Yo ando por ahí también, por el 2. Si me han remozado 2, 3, como mucho. Yo le voy a dar un 3 porque sin conocerlo a este hombre le han dado 3 almóndigas. A mí me parece muy correcto el tema. No, o sea, pero yo digo el entorno externo. El entorno externo. El entorno. El externo. Yo la terraza. En 3, tiene ahí el nombre bien, ¿no? Hombre, ¿y el señor loco qué ha pasado? El logo, o sea. Y el señor loco, este que nos ha pasado en la terraza. Nos ha hecho reír. Pero eso es tema con espectáculo, eso está muy bien. Estaba ahí cebado. Yo no termino de ver la rotonda ahí en Pacífico, no termino de ver la rotonda porque siempre está el puente. Sí, es un puente, pero se llama rotonda. Rotonda o raqueta, no sé qué. Pero es. Pero lo que decían antiguamente es Calestri, ¿verdad? Sí, sí. Es justo la idea. Eres de los 80. Efectivamente, es toda la puta vida. Pero tú escucha la Rotonda del Pacífico, el Escalestri de Pacífico. Queda más. Yo voy al Escalestri de Pacífico. Ya tenemos línea Sol, línea Escalestri. Yo voy para allá. Y molaría mucho más. Hombre. Bueno, chicos, hablemos de limpieza del bar. A ver, siempre está en la terraza. No, yo hoy he entrado porque nos hemos quedado y estaba limpio, el bar, pulcro, limpio. El bar está limpio. Yo le doy el máximo porque estaba limpio. Limpio, como que comerías en el váter. Sí. A ver, está muy tuneado. No he entrado al váter, sí. Pero yo he visto. ¿Comerías en la barra? La tarima. Yo la barra sí comería. Yo comía la barra. Estaba blanca. O sea, blanca las limpia, sí. Yo me las comería la barra. Y, o sea, lo que es la. Tú ves cuando el líquido cae y resbala, de que tú dices, ahí. Manteca. Si coge color. Vale. Buena de la verdad. No, buena. De verdad. Tiene un 7. De verdad. Sí, tiene un. Yo le doy el máximo. Tiene un 5. Tiene un 5 en general. Yo estoy de acuerdo. Yo le doy un 4. Yo soy camarero y sé lo que hay detrás. Se puede hacer, ¿no? Detrás. Hostia. Bueno, a ver, tú eres camarero y tú eres un poquito guarro. Sí. No digas lo que. No, yo sé lo que estás presuponiendo lo que hacen ellos. Hablando del tema más importante, yo creo, dentro de la guía Cutrelín, que es la ración. Porque yo aquí sí le voy a poner un 5. Sí, yo también. Unas señoras raciones de... Yo no lo sé. Luego lo vais a comprobar. Unas señoras muy generosas en cantidad también, ¿eh? Aparte de calidad. En calidad y en cantidad. Yo tengo que decir una cosa. Yo no puedo votar. A ver. Las tapas están bien. Las albóndigas que te han puesto antes, bien. Ahora, las patatuelas, que estaban buenas, eran de bolsa buena. O sea, no eran matutano. Eran bolsa de estas de... Artesanal. Artesanal. De los chinos. Bolsa patatas barrio no sé qué. O sea, pero eran en un... plato de... Sí, era muy absurdo el continente. Claro, sí, el continente era no raro. O sea, era como un plato hondo de estos... Pero de sopero, sí. Sopero con las patatas y digo... Falló la presentación. Exactamente. Ha fallado la presentación, si pero... Si me pongo en plan chicote, la presentación está jodida. Sí, pero es fácil de resolver, o sea, es un problema... Vale, pero hay un 4. A ver, sí, a ver, te has bueno, pedido sí, una Coca-Cola y una maldita caña, a ver si me entiendes. Estás hablando de que, joder, tío, es que no me han puesto aquí, ¿me entiendes? No, no, no, o sea, no, pero ha sido hasta gracioso. O sea, hemos degustado unas raciones allí, unas raciones, el bacalao, la ensaladilla que no es verde, muy buena. Es que nosotros somos asiduos a... Sí, ah, verde como su pelo. Sí. Que no lo puede ver. Verde como la esperanza que está. No lo podéis ver, pero este tiene un pelo verde, Bien, pasemos entonces al precio. Relación calidad-precio del producto con lo que estimábamos. A ver, la prueba que hemos tenido antes. Un café era 1,30€. 1,30€. El café estaba bueno. Sí. O sea, me ha sabido café. Te ha sabido café. No ha sabido a puta mierda o agua de fregar. A churruma, sí. Vale. No. Vale, la Coca-Cola eran 2,30€. Ahí sí veo el salto. Sí. Ahí te pues no era de estas Coca-Colas gigantes que ponen ahora. No, es de 20 centilitros. De 20 centímetros también de alto. Y por 20 centilitros. Para porque... el porrismo. Claro, que dices, hostia. No te ponen esa Coca-Cola que parece el pene de Nacho Vidal. O sea, no. Pones la típica Coca-Cola de toda la que vida. Que parece mi pene. La triste. Y además triste. Te ponen unas patatas de bolsa. Pues dices, coño, si me pones ahí unas patatitas bien. Un algo. Digo, venga, me un salbón, digas. De hecho, es cierto. Yo creo que las tapas son más generosas con el alcohol que con los refrescos. Se lo ocurren. Y eso que cobran más caro. Porque tú pides una Coca-Cola y te ponen las putas patatas de bolsa. Y tú pides una caña, que por cierto, la una caña era un vaso de mierda. Eso también te lo digo. Cuando he visto la caña, digo, sí, joder, esto han abierto cañita el grifo así, un segundo, pim, pam, ya. Sí. O sea, y te han puesto tres almóndigas. Sí, parece que estaba de la ducha, mucha espuma. Yo creo que hay compensación. Una caña, si te ponen en un lado, te lo quitan de otro. Sí, es verdad. Sí. O sea, será un 3, entonces nos quedan un 3. Por ahí, ¿no? Promedio. Sí. 3 de baremo. Vamos a 3. Un 3. Fauna del bar. Hombre, ahí triunfa. El tipo este. Sí, pero digo fauna dentro del bar. O sea. Hombre, el camarero ha hecho un par de quiebros así como interesantes. Sí. O sea, lo típico. A mí me encanta el camarero que pasa a tu lado, sabe que estás ahí diciendo por favor la cuenta y el tío pasa olímpicamente de tu culo. Pero ha sido ágil, ¿eh? Ha sido ágil, rápido. No sí, en plan de que te ha visto. Sí, sí, él sabe sí, que si cruza la mirada contigo, tiene que pararse. Entonces, pero se ha ladeado ahí. Ha hecho. Ha hecho la cobra de todas maneras, ahí está también el cómo tratamos a los camareros, ¿vale? Porque yo he percibido una cosa. Normalmente yo cuando llamo a un camarero le dices, por favor, o camarero, por favor, no. Aquí nuestra amiga, Samantha, ha dicho de repente, ha dicho, oye, tráeme una Coca-Cola, ¿vale? O sea, oye, el tío estaba de paseo y le ha dicho, oye, tráeme una Coca-Cola como, o te doy una hostia, ¿vale? O sea, lo ha dicho en plan Samantha, como, joder. Ha dicho, vamos a ver. Porque ya que le has puesto la caña, ¿a mí qué? ¿No? O sea, se te ha visto rencor. Samantha, sí, yo creo que antes era hombre y se le ha notado ahí. Y no le has enseñado a Samantha ni un pecho, que me he dado cuenta. ¿Estamos valorando el bar o a mí? No, estamos valorando. Bueno, chicos, entonces vamos a ir cerrando ya el programa, ¿vale? Porque César quiere hacer no sé qué historia. Cuéntanos, César. Con droga. En general, ¿qué número le daréis cada uno? Yo le doy un 3. Sí. 3. Nos quedamos en 3 de Yakutonin. Ni muy bien, ni muy mal. Sí, un 3. Por encima de la media. Bien. Sabéis que esto va a aparecer en nuestro blog, ¿no? Vamos a hacer una guía cutrelín en nuestro blog, que ya próximamente los que nos estéis oyendo la podéis consultar, ¿vale? Con todos los bares y direcciones. Perfecto. Bueno, amigos, y esto ha sido Divance y Dinero, nuestro primer programa de tercera temporada. Nos despedimos del becario. Que te vaya muy bien en Arabia Saudí. Muchas gracias. Salva a la cheerleader, salva al mundo. Y chicos, nos vemos en un principio la semana que viene. El programa pasa a ser semanal. El tema no lo vamos a decir porque no nos da la gana. Y pasad muy, muy, muy buena noche. Nos vamos a beber. Chao. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up.